Efervescencia musical. Y bueno, pues ya estamos aquí en esta sección de terapia, esta sección de Cinemaniáticos con el buen Alex Juárez. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo te pinta la semanita? ¿Cómo te pinta este fin de semana? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, mi querida Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Buenos días. Pues Chío, pues ya es viernes nuevamente y pues ávidos de contar lo que ha pasado en la cartelera cinematográfica para esta semana. Y pues bueno, déjame decirte que pues empezamos con tres estrenos. Bueno, en realidad fueron cuatro estrenos, uno no lo fui a ver, ya contaré mis motivos, pero el primero, para todos los que somos amantes del cine de terror, se llama La Puerta del Infierno, Guy Moon. Es una película dirigida por Sim Deok-jun, proviene de Corea del Sur, dura 1 hora con 30 minutos, la distribuye Darkside, y el género pues es terror, como habíamos dicho, clasificación B15. ¿Y de qué se trata? Pues una noche en un centro comunitario, mi querida Chío, amable auditorio, el conserje asesina a todos los huéspedes y luego pues también termina con él mismo, se suicida. Entonces, a partir de ese evento empiezan a producirse sucesos, ya sabes, paranormales, ¿no?, en el edificio, y bueno, se cierra el centro comunitario, queda abandonado durante varios años, y un investigador de mucho renombre en la cuestión paranormal, que había perdido a su mamá en un misterioso incidente que le ocurrió, evidentemente, mientras realizaba un exorcismo en el centro comunitario, pues decide descubrir qué fue lo que pasó ahí. Entonces, eso es por un lado, y por el otro, tres estudiantes universitarios también escuchan el mismo rumor sobre esos sucesos que han pasado y que siguen ocurriendo en este edificio abandonado, y pues quieren hacer un video, más o menos fan footage, para ver qué onda con los sucesos paranormales, y pues no van a saber qué es lo que les espera a estos personajes. Esta película es de Corea del Sur, y la verdad, pues ya sabes cómo son los asiáticos para realizar sus películas. Sí, te llevas unos cuantos sobresaltos, y creo que sí es una muy buena opción para que la gente vaya a asustarse un ratito. Qué buena falta hace ya en estos tiempos que están cercanos para nuestra fecha máxima, para los que adoramos las películas de terror. Se llama Puerta al Infierno, Guy Moon, y es una película de Corea del Sur, con 1 hora de 30 minutos de duración. Distribuye Darkside Distribution y dirige Sim Deok-jun. Es una película de terror. Otra película que también se estrenó esta semana se llama Los Asesinos de la Luna, y esta película pues ha tenido pues digamos que un poco de eco aquí en el país, porque vinieron precisamente el director, que fue en este caso Martin Scorsese, vino a México junto con su director de fotografía, Rodrigo Prieto. Aquí estuvieron en México promocionando esta película, que dura 3 horas con 26 minutos. Entonces deben de tener algo de paciencia, algo de aguante para ver esta película dramática, actuada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, entre otros, John Lithgow, que tenía mucho tiempo que no veíamos, y Brendan Fraser, nada más para que vean cómo está este cast. ¿De qué se trata? Que a principios del siglo XX, ya sabes, pues la cuestión petrolera le dio una fortuna a la nación Osage, que pues de la noche a la mañana se convirtieron en las personas más ricas del mundo. Pero ya sabes, estos nativos no podían estar tranquilos hasta que pues llegan los intrusos blancos, ¿no?, que manipulan, que echan a perder todo, meten la mano, y bueno, entonces antes de que estos asesinos de cuello blanco empezaran a matar a esta tribu, pues vamos a ver, digamos, que ese proceso en esta película. Es una película dramática, están insertando una historia de amor para poder contar, digamos que es el pretexto para poder contar esta historia. La verdad, la fotografía, el ritmo de la película y la trama que cuenta, pues definitivamente valen la pena ser vistas en cine, mi querida Chío. Los Asesinos de la Luna, con clasificación B15, es el género dramático. Martin Scorsese es el director, habíamos dicho que Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, entre otros, actúan. Una película de Estados Unidos con 3 horas y media de duración y distribuye Paramount Pictures. Y pues, por último, sería la película 12 horas para el fin del mundo, una película de ciencia ficción acción. Dura cerca de las 2 horas, 1 hora con 55 minutos, distribuye Cima Entertainment. Es una película rusa. Actúan Anatoly Belli y Daria Moroz. Dirige Dmitry Kiselev. Es una película, pues como lo dije, de ciencia ficción acción. La clasificación es B. ¿Y pues de qué se trata? La verdad es una premisa muy, muy, muy rápida. Una lluvia de meteoritos cae o golpea a la Tierra y nada más, bueno, eso es por un lado. Por el otro, una chica de 15 años, precisamente una chica rusa, su papá trabaja en la estación espacial y pues este señor, habilitándose de teléfonos celulares, de teléfonos satelitales, perdón, cámaras y otro tipo de artilugios, trata de ponerse en contacto con su hija para poder decirle, pues, para poder salvarla y rescatarla, ¿no?, dentro de esta catástrofe. La verdad, si es una película buena, la manufactura es buena, mi querida Chu, los efectos especiales están bien logrados, y pues, para prácticamente 2 horas, la verdad, también el tiempo se pasa rapidísimo. Esas son las 3 películas que se estrenan esta semana, y bueno, pues como ya todo el mundo sabe, también este fin de semana se estrenó la película Radical con Eugenio Derbez. ¿Cómo ves, mi querida Chío? ¿Y qué tal la de Eugenio? ¿Sí te dejaron entrar o no? ¿Mandé? La de Eugenio. Ay, no sabría decirte. Mejor hablemos de series, ¿no? Pues fíjate, es de Radical. Pues sí le han hecho como bastante propaganda, porque sí he visto como mucho acerca de esta película. Sí, fíjate que yo tengo un problema con Eugenio Derbez, o sea, lo siento mucho, pues lamento no ser objetivo en esta ocasión. No me gusta el tipo de cine que realiza este señor. Las películas que ha hecho no me han parecido, no lo sé, siento que son maniqueas, mi querida Chío. Esta de No se aceptan devoluciones creo que ha sido la que más fuerte pegó, la que más publicidad tuvo, la que más anduvo de boca en boca. No lo sé, no comparto la visión de Eugenio Derbez como actor dramático, pero bueno, en fin, haré un esfuerzo, mi querida Chío, por en algún hablar de momento. Esta película. Tampoco te bueno, sientes presionado, Mira, bueno, fíjate que estaba leyendo algunas cosas de las diferencias entre la película y la vida real. Entonces, por ejemplo, los avances que hemos visto, pues este profesor apellidado Juárez, ahora sí que como un servidor, viven ahí en Tamaulipas, me parece, en Matamoros, y pues digamos que esa comunidad estudiantil no fue, o no es, o no ha sido una de las más agraciadas en cuanto a nivel académico, y bueno, se supone que la película trata acerca de una metodología que implementa este profesor sobre estos estudiantes, y para que ellos vean cambios bastante, bastante profundos y notorios en su nivel de preparación y en su nivel académico. Lo que yo estaba escuchando de unas notas que estaba leyendo era de que pues la historia sí la inflaron un poquito, evidentemente para que tenga esa situación dramática, y bueno, nada más por comparar unas cosas, ¿no? Aquí se supone que Eugenio Derbez como que se enfrenta un poquito al sistema, cuando en la vida real, el profesor, el de la vida real de esta escuela, dice que no tuvo ningún problema, que bueno, pues ya que los estudiantes estaban en un nivel bajo de calificaciones, pues implementar un plan de estratégico para ver qué buenas calificaciones podían sacar, pues era como que, bueno, no hay problema, de todos modos, pues no la están haciendo, ¿qué más da que puedas proponer algo así? Y fue cuando le dieron luz verde para que pudiera hacer eso, pero sin ningún problema. También creo que una de las cosas que hace Eugenio Derbez dentro de la película es vender su automóvil para comprar computadoras, cuando en la vida real, pues no, dice el maestro que pues, a él le regalaron las computadoras. En fin, o sea, una serie de cosas con las que, no sé, hay algunas libertades creativas, ¿no? Y otras de que, por ejemplo, la niña que aparece en la película, pues prácticamente fue abandonada después de haber sacado una calificación pues de excelencia en esta prueba llamada Enlace, y pues la abandonaron a su suerte porque ya no siguió estudiando la jovencita. Entonces, no lo sé, de verdad que yo preferí pasar de largo, y pues más que nada, a lo mejor a mucha gente le puede gustar el trabajo de Eugenio Derbez, para mí pues la verdad no, discúlpenme. Pero bueno, voy a leer la ficha. Dura 2 horas, mi querida Chío, pues es una película realizada aquí en México, dirige Christopher Sala, es una película dramática, y el título de esta cinta se llama Radical. Pues fíjate, yo sí he escuchado también a varias personas que dicen que no es lo suyo lo de Eugenio Derbez. Le alaban o le reconocen el esfuerzo que ha hecho para llegar al punto en donde está, ¿no? Pero sí, a mí también, yo siento que si ves una de Eugenio Derbez, ya has visto todas, ¿no? Pero bien me pueden callar la boca diciéndome que, bueno, hay como muchos actores que se encasillan en un personaje o en un tipo de personaje, ¿no? Porque Eugenio Derbez de repente juega ahí a ser como varios personajes, pero parece, a mi parecer, parece que estás viendo Eugenio, bueno, XH Derbez en una película, ¿no? Exactamente. Y más cuando es de comedia. Cuando es como que le trata de dar este toque, dramático, lo siento un poco falso, ¿me creerás? Entonces, por ejemplo, a mí esa de, no sé si el tren de evoluciones, yo les voy a ser sincera, yo la vi como en 3 partes, ¿no? Porque no es que esté mala, o sea, reconozco que la película es rosita, sensibilera y está padre, ¿no? Pero no es como muy de mi estilo. Sin embargo, bueno, en mi casa sí le gustó a 2-3 personas. Yo la vi como en 3 partes, precisamente como para entrarle bien, ¿no? Pero de ahí en fuera todas las otras, hay una de ballet, creo que se llama Ballet, que está en Amazon. Y bueno, esta que a mí se me hace también como un refrito del refrito del refrito, ¿no? De un maestro que llega a un lugar donde son barrios pobres y él se desprende de mucho, les enseña el valor y está padre. El mensaje creo que siempre ha sido vigente, pero sí lo siento como el refrito del refrito del refrito de las películas, incluso norteamericanas, mexicanas, que van para ese lado, ¿no? Incluso hasta ay, ¿cómo se llama? Cambio de hábito, también lo ponen un poco, ¿no? Ah, exactamente. Y la de ballet, bueno, pues ya sabes, ¿no? La famosa que se enamora del ¿cómo se llama? De la calle, ¿no? Que del ballet parting, pues, pero es como de la persona como tú, como yo, o sea, las que están más en calle, ¿no? Y luchan por su amor y se dan cuenta y todo el rollo y medio. Entonces, siento que es como muy fácil de digerir o bastante sencillo todo lo que pretende hacer, y a lo mejor aquí me van a odiar algunas personas, ¿no? Pero parece que estoy viendo a Adam Sandler haciendo Adam Sandler en todas sus películas, ¿no? Desgraciadamente ese es el problema con Eugenio Derbez, con Marta Higareda, con Omar Chaparro, o sea, con estos productos televisivos que pues hasta cierto punto no tienen ese diapasón actoral en el que tú les puedas creer cómo cambian de piel para convertirse en otro personaje. Desgraciadamente aquí es como bien lo dices, como si Adam Sandler, cuando Adam Sandler hace cualquiera de sus películas, pues es él en otro tipo de escenario, con otro cast, pero bueno, también Adam Sandler está peor porque el cast de todas sus películas es el mismo, son sus compadres, son sus amigos, y pues bueno, solamente ves que están cambiando de diálogos. La última de Sandler fue, creo que la peor que ha hecho. No sé, me pasa eso con este tipo de personas que realizan este tipo de cine. Entonces, pues no lo sé, Miguel Chío, la gente que sea muy fan y muy clavada de Eugenio Derbez, pues bueno, yo creo que tiene la puerta abierta para poder asistir. No les quitamos la intención. Vayan, al final del día, pues es cine mexicano. Y pues les vuelvo a repetir, hay algunas diferencias en cuanto a la situación de la vida real. Se tomaron algunas libertades creativas para poder hacer que la película pues tenga esos resortes emocionales, esos resortes dramáticos para que pueda funcionar. No puedo opinar de algo que no he visto, entonces pues bueno, ahí está la invitación. De hecho, ese es el estreno fuerte de esta semana. Pues sí, ahora sí que el hecho de que no nos lata, ¿no? No quiere decir que la gente no lo vaya a ver, ¿no? Porque pues a lo mejor hay personas que sí les late, y hay personas que pues a lo mejor ni siquiera las que nosotros decimos les late, ¿no? Entonces, en gusto se rompen géneros, la invitación está para que vayan a verla, ya sea en el cine, se esperen a que salga, la libere alguna plataforma o la compran en 10 pesitos. Así es. Y bueno, igual también pensando que lo caro que ya está ir al cine, mi querida Chío, bueno, pues igual te puedan ahorrar esas monedas para comprarse una palomera de aniversario, por ejemplo. Ándale. Bueno, y también, bueno, dentro de otras, ahora sí que operé punto y aparte, mi querida Chío, noticias de la semana. Pues ya, fíjate que mi querido Ridley Scott está súper, súper contento con la nueva película de Alien, dirigida por Fede Álvarez. Y dice que quedó choqueado, quedó impactado por la dirección de este portentoso director. La verdad es muy bueno Fede Álvarez, ha hecho bastantes películas muy interesantes. Creo que uno de los trabajos más pues interesantes para desde mi punto de vista, evidentemente, es que fue el director de esa de Evil Dead, la del 2013, no sé si la llegaste a ver, que está bastante, bastante sangrienta, sí, la de 2013. También él dirigió No Respires, también no sé si la hayas visto, mi querida Chío, la de este hombre que está en su casa pero es ciego y se meten unos chavos a robar. Hay bastantes películas de Fede Álvarez, pues ahora le toca a él dirigir esta nueva entrega de Alien. La última, de la masacre de Texas, también fue dirigida por Fede Álvarez, que tuvo, pues la verdad, algunos comentarios y opiniones encontradas, pero es un buen director, definitivamente es un buen director. Es uruguayo y ha hecho bastantes cosas interesantes en su filmografía. ¿Cómo ves? Ya Ridley Scott le dio luz verde y le dio su bendición a Fede Álvarez para esta nueva entrega de Alien. Pues mira, ya no me quiero emocionar después de estos apachurrones de corazón que nos han dado, ya no me quiero emocionar, sin embargo sí estoy bien emocionada. Este director de cine tiene buenas películas en su en su cartelera, entonces esperemos que siga así, ¿no? Que nos dé algo como público, obviamente, que nos dé algo bastante padre. Y si pues el director, director británico que ha tenido en su mano también grandes producciones como Gladiador. Recientemente tiene Napoleón, ¿no? Con Joaquín Phoenix, y obviamente Alien, el octavo pasajero. Si ya le dio como la banderita verde, creo que pues vamos a esperar un buen resultado. Hay que estar al pendiente. Otra de las cosas también, digo, ahorita si quieres platicamos acerca de ello, es de que van a están planeando hacer una serie. O sea, esta es una película, ¿no? Lo que van a planear hacer en esta ocasión, pero en un futuro quieren hacer también una serie acerca de Alien, ¿no? Pues vamos a esperar, esperemos que en verdad pues también trabajen con otros o mantengan, más bien que mantenga toda la atmósfera que tiene el propio Alien, bueno, la película, porque si le quieren meter ahí como más cosillas, yo creo que es como un poquito arriesgado y puede pasar como un descalabro como les pasó en este año a El Exorcista. Sí, ojalá y no, pero mira, ahora sí que Fede Álvarez sí es un director probado y ha hecho bastantes películas buenas, sabe el material que le dieron, que tiene entre manos, y yo creo que confío, le doy un voto de confianza. Aquí sí, fíjate, aquí sí le doy un voto de confianza, no como a David Gordon Green, que le dijeron muchas gracias, carnalito, ya no puedes participar, después de este problema que pasó con El Exorcista creyente, bueno, pues estuvo bastante mal. Por otro lado, mi querido Chío, también Leone pone fecha de estreno para Terrifier 3, no sé si ya hayas visto las tres películas anteriores, pero pues ya viene Terrifier 3 para el año que entra, mi querido Chío. ¿Qué te pareció Art el payaso? Yo voy a ser súper sincera, yo La vi, la primera, obviamente, tuve que verla como dos, tres veces, y no porque me encanten las vísceras y la sangre y todo el rollo y medio, sino para tratar de buscar el leitmotiv de por qué estaba haciendo eso. Sí. ¿No? La mayoría diría ¿cómo se llama? Que enferma a lo mejor de buscar el leitmotiv de un asesino, ¿no? Pero recordemos que todos los personajes tienen un leitmotiv, ¿no? O sea, un porqué de estar en haciendo lo que están haciendo en esa película, ¿no? Y aunque la película no es mala, a mí no me pareció mala, los efectos estuvieron padres, no encontré el leitmotiv de este personaje y lo sentí vacío, cínico. Sí me gustó, pero vacío. Entonces, no estoy muy emocionada por la siguiente entrega, porque sigo sin encontrar el porqué del actuar de este personaje. Yo creo que eso es lo más interesante acerca de este payaso mimo, que las ¿cómo se llaman? Las cosas que lo hacen a que realice este tipo de cosas, las motivaciones del personaje no son del todo claras, no son del todo concretas, y creo que ahí radica precisamente el chiste de este personaje, que bueno, ¿por qué diablos lo hace, no? ¿Cuál es el problema psicológico o emocional que tiene? Creo que es una de las cosas importantes cuando los personajes se presentan, digamos, de alguna manera por primera vez, ¿no? Y bueno, pues ya viene la película para el próximo año, mi querida Chío. Así como también, no sé si te suene, hay, ¿cómo se llama? La película, la de Un Lugar Tranquilo, ¿te acuerdas? No sé cómo le pusieron aquí en México. La de los extraterrestres, donde no puedes hacer ruido porque te matan. Un Lugar en Silencio, ¿no? Ajá, Lugar en Silencio. ¿O No Hagas Ruido? Ajá, sí, sí. Acuérdate que hacen ruido y bueno, peor, pero si ya estás muerto, ¿no? A Quiet Place, así se llamó en inglés, Un Lugar en Silencio, creo que así se llamó en México, así en español. Y pues ya viene para el 8 de marzo del 2024, este es el día 1. Entonces pues va a estar interesante porque ahora dirige Michael Sarnowski, ya no va a ser John Krasinski el que vaya a dirigir. Entonces vamos a ver una mirada diferente, una mirada interesante acerca de prácticamente todo este universo, que también a mí me han parecido excelentes estas películas. Sí, sí, sí, hay unas escenas que si mal no me acuerdo, es sí, no tienes que hacer ruido porque aparecen las criaturas, ¿no? Estas criaturas que se mueven, ya sea de noche, de día y todo eso, pero que los atrae el ruido, ¿no? Y hay una escena donde están en un puente y de un niñito. Sí, estoy esa escena, sí, es la escena donde te rompe el corazón, ¿no? En medio está fuertecita. Es la escena de apertura, y es gandalla, muy gandalla la escena. Pues de ahí se deriva todo, porque pues ya ves que la señora estaba embarazada. Y entonces da a luz, y cuando da a luz al bebé, todo lo que tuvieron que hacer para que el niño pues no llorara, luego el enfrentamiento con los monstruos, la hija que tiene problemas de audición, el papá que al final se sacrifica. O sea, la verdad, bastante, muy muy interesante, muy interesante la película. Y también viene, pues creo que la última parte del Conjuro, de Lars Ritz, sería Los Últimos Ritos. Ya había escuchado que viene para el siguiente año, obviamente, y que también pues es del mundo Warren, y que también lo están esperando, aparte de que estaban esperando La Monja 2, estaban esperando que se dice que es la última del Conjuro, pero pues ojalá y no sea de esa manera, ¿no? Pero es del mundo Warren. Pues mira, la buena noticia es que viene la cuarta parte. La mala noticia, agárrate, ¿quién crees que dirige? Michael Chávez, el que dirigió la entrega anterior del Conjuro, la del Diablo, El Diablo Me Obligó a Hacerlo, y La Monja 2. Entonces, pues espero que ahora sí se ponga las pilas, pero hijo, ya eso es como que una piedrita en el zapato, mi querida Chío. Pues sí, ojalá y se pongan trucha, ¿no? No hizo mal su trabajo en El Conjuro de bueno, la del Conjuro. Sin embargo, yo la sentí lenta, la Exacto. sentí muy lenta. Y hasta cierto punto fuera del mundo Warren, que estaba como muy, muy despegada. O sea, no quiere decir que tenga que estar así como ni mugre, ¿no? Pero si es del mismo, de la misma franquicia, y si va como del mismo lado, pues sí, sí que la sientas como, como parte de un todo. Pero esta sí la vi como muy, muy despegada, ¿no? Esta sí, sí la sentí como, incluso hasta como una película. Como si estuviera viendo una película X. Pues del universo, pero aparte, ¿no? Ajá. Exactamente, sí. Sí, así es, totalmente cierto. Les digo, hubo cosas que me fascinaron, como por ejemplo cuando se da el momento de su alucín de este personaje, cuando está tomando, creo que algunas sustancias, que eso quedó perfecto, que es el momento, creo que de la posesión, precisamente. A mí me gustó cómo fue dirigida esa parte, pero de ahí en fuera sí, la película, acuérdate que no tuvo muy buenos comentarios, y sí, la verdad sí se notó algo lenta, algo pues sí, como dices tú, despegada, ¿no?, del universo Warren. Pero bueno, al final del día pues viene la cuarta parte, y creo que con esto cierran el universo de El Conjuro. Y también otra película que ya viene, mi querida Chío, es Destino Final 6. No sé qué te hayan parecido todas las entregas de Destino Final. Apenas me estaba llevando un maratón, es que pasó por la televisión, Excelente. En Space, en la noche, creo que a partir de las 10 de la noche, está, no me acuerdo cómo se llama esta, cartelera que le pusieron, y pasan puras películas de terror, de suspenso y así, ¿no? Precisamente por las fechas. Y recientemente, esta semana, pasaron como un mini maratón, porque obviamente son bastantes películas de Destino Final, y me aventé como tres de Destino Final. Fue la ¿cómo se llama? La de la montaña rusa. Ajá, la de las carreras, de los autos de carreras. Ajá. Porque incluso hasta la estaban ¿cómo se llama? Ah, y luego me metí la 1 precisamente, porque dije, ¿por qué ponen 3, 4 y luego 1? Pero bueno, pero sí, sí está digo, si les gusta un poquito también como lo gráfico, la sangre, las vísceras, un poco gráfico, pues esta es las películas de Destino Final son lo suyo, y ninguna me ha desagradado al grado de decir, esta no la veo. Sí hay algunas que dices, esta está como en el primer lugar, ¿no? Esta en el segundo y esta en el tercero, pero ninguna dices, esta sí de plano la quito, ¿no? Bueno, yo creo mala. Que fue mala o qué sé yo. Yo creo que ahí sí han hecho un buen trabajo, a pesar de que alguien diría, porque luego dicen, es que es lo mismo, o sea, se escapan de la muerte y les empiezan a matar a todos, así como de una manera tan, tan mensa, tan extraordinaria, que dices, no puede ser posible que pase eso, ¿no? Pero te tienen en el sillón viendo, entretenida, viendo y estar ahí en espera de ver a qué horas y pasa la acción y todo eso. Y creo que eso están haciendo muy buen trabajo, a pesar de que sea algo muy repetitivo en una cuestión de guión, pues, de línea, pero que sí le han dado variedad. Pues fíjate que si me preguntaran cuál es mi muerte favorita de Destino Final de toda la saga, y bueno, es una muerte que no he podido superar, ahora sí que te debo confesarlo, es la muerte del chico en la regadera en la película 1. Me parece, creo que la más espantosa muerte de toda la saga. Ah, que muere como ahorcado. Ahorcado, ajá. Exactamente, ahí en la bañera. No, hombre, creo que es la peor muerte que he visto y que me queda muy, muy, muy clavada en la mente. En la película 2, pues toda la secuencia de la carretera es sensacional, ¿eh? Toda esa secuencia de la carretera. Sí. Yo creo que esa es la número 1 de muchos. Sí, ajá. Sí, definitivamente sí. Y la 5, la última, definitivamente cierra el círculo completo de la saga, y también está muy bien elaborada la del puente, la fantástica. Ya, sí. No, es que, híjole. Es que si de repente dicen cuál es como mi muerte favorita de cada uno, digo, estamos como muy dañados, pero visualmente, o sea, en cuestiones de efectos especiales, ¿no? Sí. Sí, creo claro, que cada una de las películas tiene lo suyo, ¿no? Tiene como la muerte, ¿no? Sí. Pero también creo algo que tiene esta franquicia es que juega con juega contigo como espectador, con tus miedos profundos, ¿no? Sí. O sea, con tu miedo a no sé, a asfixiarte, a ahogarte. Y la manejan de una manera que tú te sientes hasta cierto punto reflejado y dices, ya por Dios que se muera, ¿no? Yo no podría aguantar tanto. O no manches, yo no me lo esperaba, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas de este chico que es futbolista y que está en el gym y que estaban unas espadas. Y de repente se cortan las lianas, las lianas, o que digan, sí, las cuerdas que tenían las estas espadas, y se salva de puritito milagro. Sin embargo, las espadas rompen las cuerdas que sostenían una máquina de hacer ejercicio que él tenía, y que esta máquina le aplasta la cabeza, ¿no? Exactamente. Entonces sí es así como de, wow, eso no me lo esperaba, ¿no? No, y también la escena horrible, la de la chica que está ensayando en el potro, cuando cae el tornillo y ella está en la barra. No, qué horrible muerte. Sí, te digo, yo creo que juega más bien con nuestros miedos. Y que esa es otra de las cosas que tienen precisamente Destino Final, ¿no? Y que finalmente es adictivo, porque otra de las cosas que tenemos como seres humanos es de que nos atrae el morbo. Entonces, esta película también jugando con esa parte del morbo de la muerte del otro, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta saga por eso ha sobrevivido y por eso ha tenido como 1500, porque de repente dicen que Destino Final, ¿cuál de todas?, ¿no? Porque tiene como 10,000. Bueno, no tiene tantas, ¿no? Pero pero sí ya tiene, y cada que sale una, la gente la espera, digo, la gente fanática de este género, la está esperando porque sabe que va a tener una buena entrega. Sí, definitivamente, y mira, pues ya viene la 6 tan rápido, tan es así que imagínate, el chico protagonista, Devon Sawa, el de la primera parte, ahora es el papá del protagonista en la tercera serie, en la serie de Shoki, en la primera temporada, y está interpretando papeles. En la primera fue el de un policía, y el papá del protagonista, y ahorita ya también está reinterpretando personajes en la misma serie, y tú ves el cambiazo, ¿no?, del chavito adolescente ahora ya actor maduro, ¿no? Dices, wow, tanto tiempo ha pasado. Así es, mi querido Alex, pues ya estamos en la recta final. ¿Alguna otra recomendación? ¿Hacemos resumen? Pues no sé, bueno, nada más que nada, pues recuerden, si van a ir al cine, pues tienen tres películas para, mejor dicho, cuatro películas para ver. Como lo dijimos hace un momento, una de esas películas es Radical, que es el estreno fuerte de la del día. Está 12 horas para el fin del mundo, una película de ciencia ficción, pero no una película rusa, y de la cual pues evidentemente se van a divertir bastante. Digo, no es algo que no hayan visto antes, pero está bien llevada, tiene buen ritmo, y para ser de manufactura rusa, la verdad, pues está perfecta. También la otra era La Puerta al Infierno, Gi Moon, una película que es asiática, y que pues ya saben que también los asiáticos se las gastan para hacer películas de terror, y películas de terror muy buenas. En este caso, pues es descubrir el misterio de un problema que hubo en una casa, en un centro comunitario, mejor dicho. Y también se estrenó la que habíamos dicho, Los Asesinos de la Luna, una película de Martin Scorsese, una película dramática con 3 horas con 26 minutos, que también pueden verlas en sala de cine. Entonces, esas serían las recomendaciones, mi querida Chío, y pues bueno, nada más los avances de las películas que estuvimos hablando, esperen en breve, y o si no, pues van a hacer maratones con las películas que ya pues existen en cualquier formato y están en cualquier plataforma. La próxima semana, si me lo permite, Chío, voy a hacer un listado de las películas que pueden encontrar en las plataformas, en Netflix, en Shudder, en Disney Plus, etcétera, entonces tipo de plataformas, para que puedan hacer su selección para las fechas que están por venir. Incluso no sé si has visto esta noticia, hoy la compartí en mi Facebook, ¿por qué no? Pero dentro de 8 días, precisamente el día 27, HBO libera en su plataforma La Monja 2. Ah, ya, perfecto. Mira, entonces va a estar bien para que hayas sea adicionado y para que platiquemos un poquito de La Monja, que pues también esa última entrega, pues sí, como que te pone en disyuntiva porque dices, bueno, a ver si es tan poderosa o no es tan poderosa, no entiendo. ¿Qué le pasó cuando llegó con los Warren? No entiendo a La Monja, pero bueno, ya platicaremos de ello, mi querida Chico. Si La Monja no baila en un juego mecánico, entonces ya no quiero verla. Exactamente, como que algo pasó. Fíjate, pasó de la omnipotencia a estar así como que medio atolondrada con los Warren, a ir a una feria a asustar a la gente. Sale pues, mi querido Alex, pues estamos en contacto, esperamos la recomendación y el chismecito dentro de 8 días, que también tenemos harto que lavar, porque bueno, pues hay como mucho de dónde sacar, ¿no? Así es, mi querida Chío. Pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, amable auditorio. Disfruten su fin de semana y vean mucho cine. Sale pues, igualmente, Alex. Estamos en hasta contacto. Luego. Hasta luego. Bye. Y bueno, pues, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Harto que lavar, harto chisme. Nosotros aquí como si nada, nada más nos faltó el cafecito. Pero esperemos que en casa sí hayan sacado el cafecito para escuchar estas recomendaciones. Tenemos tarea y pues hay que seguir disfrutando del cine, ya sea en el formato de televisión, de 10 pesitos, en alguna plataforma que ustedes tengan. Pero hay que consumir cine, ¿sale? Vamos a un corte, enseguida regresamos con más. ...97.3... La Voladora Radio.